La vida nos fue dada hace 1.000.000.000 de años. ¿Qué hemos hecho con ella? Si la vida comenzó hace 1.000.000.000 de años, tendremos que esperar 400.000 años para ver la imperfección de las primeras células nerviosas. Ahí es donde empieza la vida que conocemos. Cerebros en formación de unos pocos miligramos, en los que no es posible determinar ninguna señal de inteligencia aún. Y actúan más por reflejo. Una neurona, estás vivo. Dos neuronas, te mueves. Y con el movimiento empiezan a pasar cosas interesantes. La vida animal se remonta a millones de años, pero la mayoría usan entre el 3 y el 5% de su capacidad cerebral. Y no es hasta la llegada del ser humano a la cima de la cadena animal cuando por fin vemos a una especie usar más de su capacidad cerebral. Vamos a hablar de un caso especial. El único ser vivo que usa su cerebro mejor que nosotros, el delfín. Se estima que este increíble animal usa hasta el 20% de su capacidad cerebral. Y por ello, el delfín tiene una técnica de ecolocalización que es más eficiente que cualquier sonar inventado por la humanidad. Pero el delfín no inventó el sonar, lo desarrolló de forma natural. Y eso es lo más importante de nuestra reflexión filosófica en este día. Podemos concluir, por tanto, que a los humanos nos importa mucho más tener que ser. Thank you.

Life. Para seres primitivos como nosotros, la vida parece tener un único objetivo: ganar tiempo. Y sobrevivir al tiempo parece ser el único objetivo de todas las células de nuestro cuerpo. Para lograrlo, la masa de las células que componen a las lombrices y a los seres humanos tiene solo dos soluciones: ser inmortal o reproducirse. Si su hábitat no es suficientemente favorable o acogedor, la célula escogerá la inmortalidad. En otras palabras, autosuficiencia y autogestión. Por otro lado, si el hábitat es favorable, escogerá reproducirse. De ese modo, al morir, pasará información y conocimientos vitales a la siguiente célula, que se lo pasará a la siguiente. Así el conocimiento y el aprendizaje se transmiten en el tiempo. Thank you. Trust yourself, let go. ¿Cómo sería nuestra vida si pudiéramos alcanzar, digamos que, el 20% de nuestra capacidad cerebral? Esa primera fase nos daría el acceso y el control de nuestro propio cuerpo. Señor. ¿Sí? ¿Se ha probado científicamente? Por el momento es solo una hipótesis, lo confieso. Pero si lo piensan, es preocupante ver que los griegos, los egipcios y los indios tenían nociones de las células siglos antes de la invención del microscopio. Y no nos olvidemos de Darwin, a quien tomaron todos por loco cuando postuló su teoría de la evolución. Depende de nosotros forzar las reglas y las leyes y pasar de la evolución a la revolución. 100.000 millones de neuronas por persona y solo están activadas el 15%. Hay más conexiones en el cuerpo humano que estrellas en la galaxia. Poseemos una gigantesca red de información a la que casi no tenemos acceso. ¿Señor? ¿Sí? ¿Cuál será la próxima fase? La próxima será seguramente el control de otras personas. Pero tendríamos que acceder al menos al 40% de nuestra capacidad cerebral. Después de nuestro propio control y el de otros, vendría el control de la materia. Pero entramos en la ciencia ficción y de eso sabemos tan poco como el perro que mira las estrellas. Disculpe, señor. ¿Sí? Pero, ¿qué pasaría si, por alguna razón que ignoramos, alguien pudiera usar el 100% de su capacidad cerebral? ¿El 100%? Sí. No tengo ni idea. Thank you.